Maxi, quiero que pasen dibujito en el canal 13 a la tarde, tipo a las 4. Y quiero que unos días de esto que pongan internet en la casita. Para todos los pibes de acá, la casita Alvea, en la casa joven. Me gusta más la película, la de Jack Oreja. Los tienen que agarrar porque tiene una chaqueta roja y después si la trampa se la lleva. El juego que me gusta a mí es la búsqueda, que te tienen que agarrar. La pulseada. Y nada más. Barrio, piberío y barullo. Cuando las tardes se caen sobre las calles, voy volando en bicicletas de papel, voy yo. Me agarraron trabajando justo. Bueno, seguimos en la pulseada radio. Radio, sí señor. ¡Opa! Bueno, dejé que faltaba el boliche. Sí, qué bueno esto, ¿eh? Qué bueno, lo veo con las manos ocupadas. Estoy pelando un salamín con un cuchillo que parece un... No sé cuál es el lado que corte y cuál es el que no. Está complicado, pero lo han traído. Así es la vida también. Y estamos muy agradecidos que traigan cosas. Siempre nos gustan las cosas para compartir. Justo agarraste el escabeche de pimienta negra que es... yo diría una de las cosas más exquisitas que comí en mi vida. No quiero está ser cerrado. Chupamedia. Está cerrado. Pero bueno, es así. Bueno, están con nosotros los amigos y amigas y la amiga de Les Boutique. Una fuerte aplauso para Bueno. Esto no es casual porque, como comenzábamos diciendo al inicio del programa, tenemos este sábado una invitación bastante interesante, una fiesta latinoamericana, Latino Fest, más conocido como Latino Fest, y una de las bandas invitadas, después vamos a contar un poco de qué se trata la fiesta, pero una de las bandas invitadas es Les Boutique, que se encuentra acá en un silencio que me llama la atención incluso. ¿Qué tal, Sebastián Morro? ¿Cómo te va? Hablamos francés. Vine de interlocutor. Porque es candombe champán. Les Boutique candombe champán. ¿Por qué se le ocurrió la pregunta común, no? Ponerle ese nombre así, afrancesado. A ver. La embuta, trajeron salamín, papita, claro, todo. ¿Cómo lo haces esa pregunta? Yo traje caramelos, chicos, para compartir. No, fue, yo creo que fue, digamos, algo muy, muy argentino en realidad el contexto, porque fue un asado. Y medio en pedo nos salió. Creo que no hay mucha más explicación que esa. Bien, bien. Me encanta cuando las cosas tienen una explicación sencilla. Bueno, así y telúrica. Van a estar este sábado en la fiesta de la comparsa Oyeló. Este sábado se hace una fiesta en Lucamba. Estamos juntando un dinerillo para poder viajar a Córdoba. No sé, sí, si eso. Contá, a ver, ¿usted va a Santillán? ¿Va a ir a Córdoba? Sí, señor. Aquí va, che, agarren salamín. Bueno, en Córdoba hay un encuentro candombe al cual la comparsa Violó quiere asistir y va a asistir, ya tiene señado el micro y todo, para lo cual organizó una fiesta en Lucamba este sábado y van a tocar varias bandas, va a haber comida desde temprano, desde las 9:30, 9:00. Va a haber feijoada, empanadas y una barra con cerveza artesanal y otras cosas. Y... va a estar tocando desde las 9:30 Piki y sus piquitos. Y acá está la Piki también. Y ahí está la Piki. Ahí está la Piki. Están mis piquitos. Claro, o sea que tenemos dos bandas en este mismo momento. Claro. Y después otras bandas que después ustedes seguro van a hablar, como dijiste hace un ratito. Pero y toca Les Boutique. Entonces nosotros vinimos en nombre de la comparsa y en nombre de Les Boutique. Y en nombre de Piki y sus piquitos. En nombre de nosotros mismos, claro. Me encanta. La vamos a bandera acá nomás. ¿Vos te llama la atención por qué nadie habla? Porque todos tienen la boca llena, la embusta. Entonces este es el momento en el que uno le pide así intempestivamente que hagan un tema y todos empiezan, salvo los que tocan los tambores, que los he visto tocar tambores y hacer muchas cosas con a la el vez. Resto del cuerpo. Como para que la gente que está escuchando en este momento diga, bueno, todo muy lindo, el nombre y todo, pero ¿qué es lo que hacen estos chicos? Así bueno, que sí. debo hacer una salvedad, perdón, sí. Que te interrumpa antes. Es un formato... radio. Eso quiere decir que... eso quiere decir que en la fiesta se van a encontrar con muchas más sorpresas. Muy bien. Ay, ay, ay, ay, más instrumentos, más tipos más de... instrumentos. Claro, hoy vinimos en formato guitarreada, pero exacto. Hay bajo eléctrico y piano y todas esas cosas que más difíciles de trasladar. Y corios también, que es difícil mostrar en la radio. Bien, sí, bien. Sí, sí, la parte que es más complicada. Bueno, escuchamos un temita de Les Boutique. un barco. Hay quienes intentan sumergir mi voz. Hay otros que se sienten conquistadores. Encuentran el dorado en cualquier rincón. Está loco aquel que quiera volar, buscando un sitio al lado del sol. Está loco aquel que quiera corazón. ¿Quién colocó tu color en cada rayo de sol? ¿Dónde puedo ir a ver esta banda, Roberto? Este sábado en Lucamba. Ah, ahí en 67, casi. Casi esquina 17, número 640, si no me equivoco. ¿No? Casi esquina 117. Nunca, 117 y 67. Exactamente. Eso, ahí va. Los integrantes de Les Boutiques, yo saludé a Sebastián Morro solamente, pero bueno, Germán Gorza, que acaba de realizarnos en hermosos coros. Mariano Rosito. Mariano Rosito. ¿Qué tal? ¿Cómo le va Mariano Rosito? Con la boca llena. Aníbal Giordano. Emiliano Villanueva. En tambores. En tambores. Y falta, bueno, decías, Germán, que falta el bajo. Leopoldo Campo, en bajo eléctrico. Y bueno, y Germán Goza, aparte de cantar, toca teclas. Teclas. Y estoy a cargo de las coreos, como dije antes. Y de las coreos. Que acaban de ser despampanantes, lo que pasa que es bueno. La gente, igual está, hay un registro fílmico recién de Santillán bailando con la Piki. Fuego total. Qué lindo. Bueno, ¿cuánto hace que vienen tocando con Les Boutiques? ¿Cuándo se armó? ¿Cuánto tiempo? Mirá, la última gira de los 10 años de Les Boutiques, nada, hace cuánto, como 3 años. Sí, 3. 3 años. A partir, repito eso, del músico o gente de la comparsa de Hielo, se armó el grupo este. Que no tuvo nombre un tiempo, después se empezó a llamar Les Boutiques y estamos tocando hace 3 años, Candombe es canción, de todas versiones nuestras, ¿no? Como esta cosa insolente que hicimos recién, que es mezclar una canción de Cabrera con una de Jaime Roth. Claro, nos damos un poco ese gusto también de hacer un poco mierda el tema. Pero para bien, para bien. Claro. Según nuestro propio criterio. Ahí va. Pero bueno, básicamente, como somos candomberos, nos gusta el candombe. En comparsa a escucharlo, nos pusimos a sacar los temitas a ver qué vuelta le encontrábamos. Y bueno, así estamos, en todas las fiestas candomberas, la botija. Che, pues, ¿dónde ensayan? ¿Cómo es eso? Debe ser una movida, ¿no? En sala de ensayo. Ah, ahora, hasta hace poco había batería. Había batería, este formato es solo con tambores porque nos falta un tocador de tambor. Que, ajá. Se fue de viaje. ¿Qué le falta? No, no sé, estamos viendo. Pero en la época que teníamos batería, ensayábamos en sala. Ahora estamos ensayando en la casa del baterista. Contá, Seba, que vamos a hacer un reality show buscando un estamos terminando, finiquitando con una productora, sí, para salir en vivo por televisión abierta haciendo un reality, claro, show. Sí. Así que convocamos a todos los candomberos que quieran participar, se pueden anotar. Y el ganador va a ser el tocador de tambor, todavía no sabemos qué tambor va a tocar. Ah, el piano. Sí, el piano. Yo volvería a la batería. Ajá. Vamos a aprovechar la presencia también de Piki, que nos vino a visitar, para preguntarle, bueno, Piki tiene nada más ni nada menos que el desafío de romper el hielo en esa fiesta, de arrancar con sus temas. ¿Qué nos vas a ofrecer? Con nuestros temas. Bueno, no reveles que nosotros somos los Piki. ¡Ay! ¡Perdón! ¡Ay, acabo de destruir todo! ¿Quién? Igual no se ve todo nada. Lo que toco lo destruyo. Señalaste dos fotos que hay ahí, tipo. ¿Cómo viene el cronograma y el de inicio y cómo qué nos espera con la fiesta y todo lo que implica? Va a empezar muy temprano, así que recomendamos que hagan todo lo que tienen que hacer el sábado a la tarde, que duerman la siesta tempranito y que caigan a las 9, porque a más tardar 9:30 vamos a empezar el show intergaláctico de Piki y sus Piquitos, que incluye condimentos inimaginables, incluso para nosotros mismos, sobre todo. Muy situacionista. Va a estar acompañado por comida muy deliciosa. Después, entre cosa y cosa que pase en la fiesta, va a haber tríos de candombe, ojo con lo que piensan. Lo demás se lo van a tener que gestionar por sus propios medios. Confirmado. Sí. Va a haber tríos de candombe de la cuerda, de la comparsa de la cuerda del bosque, de la minga. Y de lonja. ¡Vamos, la minga! ¡Vamos, lonja! ¡Vamos, todo! Bueno, ¡vamos, Marce! Me encanta. La versión demagógica de Santillán. ¡Vamos todos! Y de Oyeló. Y de Oyeló también. Un trío también de candombe. Exactamente. La solidaridad candombera ahí, compartiendo todos las fiestas de todos, es muy linda. Y va a ser parte de esto también. Y después va a haber rumba cubana. ¡Rumba cubana! Samba brasileiro. La celeña. Estamos cubriendo todos los rincones de la América Latina. Van a homenajear países que fueron golpeados solamente por golpe de Estado o todos los países. Va a haber una intervención de danza. ¿Intervención se dice? Sí, performance. Danza latinoamericana, que es del taller de Belén. De Belén Antonioli. Que ellos van a hacer, si no me equivoco, peruano. O sea, de la danza latinoamericana van a mostrar solamente lo peruano, así que también va a haber de eso. Bueno, digamos que en esa categoría podríamos pasar por prácticamente todos los países de Latinoamérica. Sí. Claro. Va a haber sorteos también. ¿Sorteos? Sí. Ay. Me intriga esa parte. ¿Se puede decir algún sorteo de qué? Un sorteo sorpresa. Estamos manejando mucho el tema de las sorpresas. Che. No es por desorganizado. O sea, si gano algo yo... Si ganás algo vos, va a ser una sorpresa de las mejores de todas. Seguro, pero yo no me quiero meter porque... Pensé que está todo arreglado. No. Tenemos un escribano. Va a haber un escribano sorpresa también. Bueno, eso sí. Bien, me gusta. Y además, o sea, comienza a las 9. Uh-huh. La excusa de... de que bueno, que no sé, que no tengo tiempo, que tengo no importa, porque va a durar desde las 9 de la noche hasta las 4 o 5 de la mañana. Sí, o sea, claro, que todo lo que tengas para hacer el sábado lo cancelás y te vas a las 9 a Lucamba, porque hay para comer, ya hay a las 9 entras y media arranca. Entrás gratis hasta las 11. Hasta las 11. No pagás entrada. Pará. ¿Cómo? La gran Fantino. ¿Cómo? ¿Vos me estás diciendo que entras gratis? Que no pague nada. Que canceles todo lo que tenías para hacer el sábado y vas a Lucamba. Lucamba gratis hasta las 11. Ah. Y ahí ya comés, tomás, te ves a la primera banda que es La Piqui, después. Y sus piquitos. Opa, además, hay feijoada, que no es joda. No todos los días se come feijoada. ¿Cuántas veces, feijoada, señora radioyente, ha comido feijoada en este año? Además, reflexiónelo y decida. La coordinadora de esa comida es la misma que hizo este escabeche. Estoy abriendo en este momento. Está abriendo en este momento. Porque Salamilla murió. Que es Meli. Sí, Salamilla murió. Bueno, digamos que es una persona experimentada en la cocina. Ya nos ha deleitado. Se decidió un poco también la feijoada porque es una costumbre de Oyelón. Cada cumpleaños nos comemos una feijoada hecho por ella, que es una delicia de rechupete. Así que hay gente que está en la comparsa para comerse esa feijoada. La puede probar en este momento. Solo esperando al cumpleaños siguiente. Pimienta negra es la marca, digamos. Pimienta negra es la marca que puede acceder. ¿De qué vía manera? Facebook. Vía Facebook, Pimienta negra. Pimienta negra aparece. Bien. Yo estoy con ganas de escuchar otra canción. Sí, aparte se están comiendo todo ellos. Porque cuando ellos tocan, nosotros podemos comer. Tranquilo. Perfecto. Yo soy como mi canción. Un poco de todo lado. Pasado. No tenga miedo a vivir sin rumbo, girando en vano, con tu mano en mi mano yo sé siempre a dónde ir. Las puertas del corazón las llevo con valentía, abiertas de par en par a lo que traiga la vida. Así me llegó tu amor, así el temor se fundía, y aunque dudes todavía, vamos a bailar los dos. Vos seguime nomás, prendete de mis caderas, no lo pienses, bailar en casa y en las veredas. Vos seguime al compás, venite a bailar. Abiertas de par en par a lo que traiga la vida. Oh, si me llegó tu amor, así el temor se fundía, y aunque dudes todavía, vamos a bailar los dos. Vos seguime nomás, prendete de mis caderas, solo piense bailar en casa y en la vereda. Arriba nadie no bueno, la gente no lo llegó a ver, la gente no lo llegó a ver, pero bueno. Arrancó morro. Había unas papitas que volaban, sí, sí. O sea, había un parche de un tambor que arriba tenía papitas. Y iban al ritmo, iban saltando. Sí, sí, iban saltando las papitas, sí, arriba. Sí. La situación fue que Seba arrancó a cantar sin avisar y el mar... No. Estamos no, no. En vivo al aire. Usted en la radio. Estuvo atento, porque yo dije, vamos a escuchar un tema y usted un largó. Tema, ah, pero aparte... Está comiendo. Pero Seba trabajó en radio muchos años. Claro, sí. Sí, eso es. Pero igual eso pasa siempre en vivo también, ¿eh? En vivo, digo, no en la radio, cuando tocamos en vivo. Cuando tocan. Hay, en vivo, siempre hay alguien que está haciendo otra cosa cuando yo digo, yo estoy. No, alguien tira algo. Es lindo cuando se miran así la banda, sí, y dice, ahora. Ahora. Uno, dos. Y para, uno, dos y arrancamos, uno, dos, tres, y ahí arrancamos. Es polémico. Claro. Varía. Y no hacen tic, tic, tic, ¿viste cómo hacen las bandas de cosas? Y porque tenemos un palo y una mano, no sé. Por eso siempre entramos cruzados. Bueno, los encuentros de candombe, este que se va a realizar en Córdoba, se vienen haciendo ya hace un par de años. ¿Ocho? No. Más. Creo que más. ¿Qué decía? ¿El noveno encuentro de candombe? ¿No? 10, creo que son 10. Sospechamos que es el 10. ¿Creemos que es el 10? Bueno, negociemos en 10. Digamos 10 que es redondo. Digo, pero es un encuentro que ya tiene su historia. Hace muchos años. Oye, Eloy ya ha participado de algún encuentro de esos. Y es un encuentro que, sí, sí, sí, que va rotando la sede, o sea, es itinerante. Va cambiando las sedes. Por distintas comparsas anfitrionas, digamos. Una hace poco, varias comparsas de La Plata organizaron un encuentro acá, hace dos años, después siguió en Salta, después Neuquén y este año Córdoba. Y así, y antes, no lo sé porque yo no estaba en la comparsa. Pero es interesante y está muy bueno, es un encuentro, por supuesto, de candomberos, donde se comparte, se aprende mucho. Se toca mucho candombe y hay muchas actividades todas ligadas a eso, talleres. Es muy lindo ver también la manera que hay de organizarse, porque uh-huh. hacemos todo entre todos, la gente se anota en comisiones, uh-huh. y nada, y es lindo ver cómo tanta gente junta se puede organizar, puede tener los baños limpios, podemos comer horario. ¿Qué sucede? Pasa. Uh-huh. Hay como buena vibra, buena voluntad, eso está bueno de ver. Sí, si hay algo que por ahí caracteriza el ambiente, por lo menos lo que uno le toca vivir acá en La Plata del candombe es la autogestión, que no es fácil, digamos, tratar de garantizar una actividad artístico-cultural, de viajar, sí, de hacer las llamadas, por ejemplo, bueno, cuando viene el candombe el 25 siempre le damos un espacio, digamos, y lo hemos charlado varias veces, digamos, pero... justo Mardones se vino con una remera alusiva a la autogestión. Pero digo, la sí, posibilidad de generar, digamos, espacio de participación y que obviamente un recurso tenés que generar para mover, para, bueno, uh-huh. Sí. Ojalá. Y sobre todo el encuentro tiene de especial que se da en torno al fenómeno del candombe, que no le cabe ninguna institución, o sea, es un fenómeno muy de transmisión oral, de la calle, de cada barrio. Con todo viene, ¿no? La historia del candombe de Uruguay hasta acá la conocerán, y si no la embusta la cuento otro día, pero se da en las plazas, en lugares abiertos donde uno se congrega con un montón de gente los domingos, los sábados, uh-huh. y se transmiten un montón de cosas, y hacer eso a nivel nacional es la única manera de hacerlo. O sea, no te puedes juntar adentro de un aula, tenés que hacer un lugar abierto, y a transmitir eso, cómo comparte cada uno toda la experiencia del candombe, que no es solo tocar tambores, implica otras cosas también. Así que el encuentro tiene un montón de cosas para hacer. Está bueno también por eso. Sí, particularmente este año se hace, en Córdoba, se hace en Altagracia, por lo que nos decían, bueno, la gente que está más en la organización, se realiza también en una parte que era una especie como de camino de los esclavos, digamos, hace muchos años. Y entonces tenía también toda una simbología, ¿no? Simbología, digamos, de que se hiciera ahí en esa parte, digamos. Uh-huh. Así que va a estar bueno. No tenemos que dejar de mandar saludos, porque después lo estuvimos escuchando. Mi vieja. Nos mandó un saludo. No, bueno, primero la comparsa, a los Oyelobas que nos están escuchando. En este momento, en La Cabaña, en otro lugar de esta ciudad, está tocando otra banda, Viper Arrua. La banda de samba. La banda de samba brasileña, que va a ver el sábado. Lindo. Santillán, imagino que usted va a estar ahí el sábado. anóteme en la agenda. Es así, yo le anoto cuando se va a Santillán en un papel. Che, está tipo, buenísimo el escabeche, perdona que te interrumpa. El escabeche, pimienta negra, auspicia este momento. Qué lástima que ni el productor ni el operador. Es una pena, chicos, que están del probar. Otro lado del vidrio. Es una pena que la radio todavía no haya solucionado este problema, ¿no? Porque en la televisión es distinto, ¿no? El camarógrafo está ahí al lado. Viste que en un momento se ha hecho medio de moda en los programas de tele que claro, el camarógrafo sí. Pasaba y probaba lo que estaban cocinando. Muy 90, bueno. Sí. Pero bueno, acá está separado, muy separado. Muy actual. Sí, sí. Oye, y una cosa que no sé si dijeron, pero no escuché, pero hay mucho amor. También por la música, por la comida principalmente. Sí, pero no, pero. ¿Circulando? Yo lo digo desde afuera, en todas las pocas experiencias de candombe, de ver los grupos, de los encuentros que se arman casuales, incluso en algunos cumpleaños, por ejemplo. Ajá. Siempre hay ahí como un amor por la música, por el candombe, por bailar, por festejar. Sí. No es fácil la autogestión, ¿eh? Digo, no. Si no hay amor ahí, si no hay. Cuerpo, laburo, es imposible. De hecho, nosotros, por ejemplo, acércate, Roberto, acércate un poquito. Sí, gracias. Ahí se escucha bien. Nada, que para mí es muy importante, por ejemplo, desde la palabra, cada vez que empezamos algo, un mensaje o un comunicado, decimos familia. Uh-huh. Familia, hoy vamos a las 4, familia, hoy vamos a las 6, o familia, hoy hay que llevar tal cosa. Cuando hablamos entre nosotros de la comparsa. Claro. Entonces te das cuenta más o menos de que, sí, vos estás durante todo el año, todos los domingos, con 40 personas que capaz que ni conocías, y generás un lazo increíble, y eso hace que la comparsa suene, que te dé más ganas de estar ahí, por más que haga frío y todas esas cosas. Además, como es un encuentro dominguero. Tiene ese aire de familia también, todo el domingo, compartiéndolo, toda la tarde, comemos. Entonces se va generando como desde otro lugar. Sería distinto ensayar en una sala o en una... Es como que se genera un espacio distinto, distendido, y también cualquiera se puede acercar, entonces genera una dinámica muy especial. Gente que no se dedica a la música, de pronto accede, aprende y se vive en cosas muy, la verdad, muy locas. Y sin entrar en la mística de lo que es tocar el tambor de candombe, que eso hablarán los candomeros más viejos, porque se genera tocando, se genera una especie de trance y algo así. Sí. Bueno, sin entrar mucho en eso, pero igual quiero hacer esas relaciones, después sobre eso, esas relaciones de amor que vos decís, se transmiten, o sea, se reflejan mucho en el toque de cada... O sea, las relaciones entre personas que hayan cada comparsa se transmiten cómo tocan también. Por eso hay tanto amor y todo eso entre nosotros. No, un pequeño comentario nomás, porque van a hacer un festival donde van a tocar muchas. Y también, en las pocas experiencias que he vivido, es muy difícil cortar cuando se empiezan a prender fuego. Muy difícil, sobre todo estando en el escenario. Sí, sí. Me ha tocado decir, entre banda y banda decimos alguna pavada... Y no se puede cortar, se enojan, se ponen como locos. ¿Cómo van a hacer en el coso? Va a durar hasta las 4 de la mañana, pero la pique y los piquitos van a cortar después. La pique y los piquitos. Después, una intervención de tambores. Sí, ¿y quién nos corta? De la minga. No, de verdad, No, tenemos mira. Ahí va. Tenemos un revólver. La zorra los va a cortar. La zorra está armada. Tenemos una persona, un ser, digamos, encargado de administrar el tiempo y de agitar la fiesta. Todo simultáneamente. Imponer la justicia festicholera a lo largo de toda la jornada. No, pero igual puedo decir algo. Y eso va a estar sucediendo. Y además, siempre está la buena voluntad de por medio de la gente que va a tocar. No sé si está escuchando. A la cual estamos. Así como hay amor, hay ganas de seguir tocando todo el tiempo. Hay disciplina. Amor y disciplina. No. ¿Qué vas a decir, Ger? No, digo que también estamos acostumbrados y cada vez más acostumbrados a este tipo de fiestas candomberas. Y ya estamos, ese formato se repite y ya sabemos más o menos cuánto dura. Porque en realidad eso es un poco para que cada comparsa muestre lo que está haciendo. Entonces es como un formato escenario. Pasean por algunos cortes y después cierran. Entonces yo creo que también está un poco aceitada esa cuestión de los tiempos. No, claro, las intervenciones de tambores para la fiesta del sábado son muestras acá, eso está bien lo que dice el Borsa, son rutinas que se arman y se ensayan, no es que se suben tres tambores a colgarse, a tocar y tocar, no, se muestra una rutina, cada comparsa va y muestra una rutina de danza y de toque, de eso se trata. Y la gente se... Y muy estricta en horario. Santillán, ¿usted qué siente? Acérquese al micrófono, por favor. ¿Qué siente ¿Qué te pasa, negro, cuando escuchás los tambores? Hace gestito con la mano de uff. Como que está caliente. ¿Qué te pasa en el cuerpo cuando escuchas los tambores? Bailo. ¿Bailás? Esto. La cabeza. Acá. El corazón. Ojo. La cabeza y el corazón. El corazón. Somos todos testigos que Marcelito está bailando de punta a punta. Bueno, como a mí me gusta pedir temas justo en el momento en el que Aníbal está. le pasé el problema a Emiliano. Así se la pasó mal a él ahora. Dale que acá con la pique ya estamos terminando el coso, el escabeche. Ya lo tenemos. Bueno, vamos a escuchar un. No tenemos nada preparado. Así que la puta no, no. Lo estoy, ya sé que lo estoy poniendo en un brete, porque al formato que tuvieron que acomodarse, les corté un poco la. No habíamos pensado la verdad que tocar. Yo en realidad había pensado esos dos que tocamos. Y ahora faltaría que. Bueno, entonces vamos una tanda y volvemos. Dale. Ahí está la angustia y voy a pedir uno. Ahora vamos a escuchar la angustia. Ah, ¿Pariente? Podemos tocar uno que cante la angustia. No, ya. ¿Qué te parece la angustia? El problema es que no me sé las. ¿Se puede candombear? No me sé las letras. Buscala ahí, buscala en internet. Mirá, no me sé las letras, ese es el problema. Semillas que germinan con los años y florecen cada barrio, perfumando la ciudad. Canilla, en tu voz nació el milagro y el tablado fiel santuario. Que yo creo que va a haber es que cuando tenga que empezar el programa que viene no va a poder, porque esto que hablaba Mardones de que se va poniendo, la gente se va entusiasmando. Sí. Ya estamos armando un fuego acá. Sí. Te prendo un piso al parqué, bien peronista. Bueno, algo importante para remarcar es que, y el problema es que con este programa, ¿no? Y que uno está diciendo el sábado, es sábado 10, vamos a aclarar, porque ahí va. Ustedes lo va a estar, por ejemplo. En Radionauta lo voy a estar escuchando el viernes. Claro, o sea, mañana es. Si está escuchando Radionauta en este momento, la fiesta es mañana sábado. Si está escuchando en Radio Estación Sur fue hace 2 meses. Sí. No, porque está pasando medio atrasado, pero bueno, no pasa nada. Pero si están escuchando en Entre Ríos, no llega ya. Claro. ¿No? Radio Escuchale. Resistencia, bueno. Sábado 10. Que quede bien claro. Sábado 10 de septiembre. Acá están haciendo señas. Lo puedo decir al aire, Rosito. No sé. Queremos que Gorza cante una canción. Bien. Yeah. Que Germán Gorza cante una canción. Bueno. Ay. En el sabor de la comparsa sentirá la mamá vieja el gramillero calentándose los cueros. Se aprota Montevideo, regalo del 6 de enero, el candombe pa' gozar. Chico repique piano en la ciudad, que lo esquina, carnaval, fiesta en la esquina, la llamada una vez más. Poropoto, cha-cha, suenan los tambores. Poropoto, cha-cha, gorila de flores. Candombe, sí, el Uruguay. Rey tambor. Candombe, los tambores, el dominó con sus colores, le da nombre a la comparsa y en su pulso la esperanza, caineros en libertad. Ay, ay, ay. Candombe, sí, del Uruguay, rey tambor. Candombe, tuvimos un programón para los que están escuchando, escucharon el final de este último tema. No, por ahí están escuchando desde el principio. No, pero por ahí alguna puta prendió la radio. Les digo que esto es Les Boutiques, es una de las bandas que va a estar este viernes, sí. Sábado, perdón. En Lucamba. No, ahora digo por qué me equivoqué. El sábado 10 en Lucamba, sí. A partir de las 9, uno puede entrar gratis hasta las 11 de la noche. Va a estar la fiesta de Oyelo Candombe. Y bueno, y también le queremos mandar un saludo al resto de las comparsas que nos van a estar acompañando el sábado, que también es parte del ambiente que tanto decimos, bueno, del candombe, que tiene que ver con esa cuestión de la autogestión y de acompañarnos mutuamente. ¿Por qué me confundí con lo del viernes? ¿Por qué te confundiste? Está escuchando este programa entre varios oyeloes, oyeloas. Opa. La pinche, que es vamos a decir, es la nombre presidente. El nombre profesional, dijera Leonardo Bertola. Productora de Código Madera, ¿no? Así es el nombre. Me dice que el viernes, por eso me equivoqué, porque el viernes en Lucamba también toca Se va el camello. ¿Sí? Tiene como invitado a 9 menos cuarto. Otra banda. ¿A qué hora? ¿A qué hora? 21:30. No, está confundiendo todo. Está lucrando, pinche esquí. No, por favor, pobre pinche. Se va el camello en Lucamba, me dice el viernes. A las 9 menos cuarto. Sí. El otro día escuchando Estación Sur, realmente escuché. Escuché el mismo chivo y el conductor de Estación Sur, que no me acuerdo quién era, dijo, un despelote. ¿Es 9 menos cuarto porque se va el camello? ¿O no? Está bien, está bien. Muy bueno. Sí, no es humor. Y me gustó ese chiste. Me acabo de acordar del chiste porque lo acabo. Muy bien, estuvo muy bien. Muy bien. Pero no lo robé. Bueno, ya cumplimos, señora presidenta, si está escuchando. Acá están todos los chicos muy bien. ¿La musta le tiene miedo a Pincheski? Es la presidenta de la candombebol. Estos chistes no se entienden, son chistes internos. Sí. Estamos dejando a toda la gente afuera. Incluso nosotros. No tenemos nada que ver con esto. ¿Qué nos vamos a meter si están nombrando a Pincheski? Sí, bueno, queremos agradecerle a la Pulseada Radio por habernos invitado, la verdad. Muchas gracias. Esto es una cosa de amor. En nombre de Levo Tig y de Oyelo también, que seguro estamos todos muy agradecidos. Bueno, Vamos. Vuelvan, chicos, vuelvan. No. Vuelvan, vuelvan. No te emociones, Ger. Pero vuelvan con comida. Nos vamos, que nos queda medio fresquito de pollo todavía, así que nos vamos a ir. ¿Por qué? ¿Por qué quedó eso? Porque nadie lo vio todavía. Agradecemos el otro lado del vidrio a Raúl Lafitte, nuestro operador, a Martín Luna, un productor que hoy estuvo en todos los detalles. Sí, y gracias, bueno, Luna, y operar una, bueno, sí, esto. Un zafarrancho que le armamos. Sí, una banda así, también, con estos tres micrófonos que hay acá en la radio. Increíble. Es un grosso. Comunicación popular. Va, vamos a ver, después se escucha, después se escucha para la... No, pero siempre se escucha bien, siempre se escucha muy bien. Sí. Bueno, esto fue La Pulseada Radio, Sebastián García. Algo Marlone. Para cerrar, Negrito, hoy arrancamos hablando de Brasil, de lo que está pasando en este continente. Hablábamos de la cultura también que nos va a salvar, ¿no? Y de la alegría que no tiene que cesar, ¿no? Que no, la alegría tiene que estar, hermano. Pase en otros países, tiene que estar bien, hermano. Pase lo que pase en Brasil, ahí vamos a estar con alegría del corazón. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Brasil! ¡Vamos, Brasil! ¡Vamos! Bueno, vamos con un cantapito. Hasta la semana que viene, toda la Pulseada Radio. La Pulseada Radio, el programa de la revista del Padre Cajal.